Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Que dicen que todos los caminos conducen a Roma, y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra, y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo atando tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con mucho gusto como cada sábado. Soy Yamilet Carranza. Bienvenidos a este su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Este día, pues como acabamos de escuchar, estaremos presentando algunas de estas piezas de Luis Eduardo Aute, este gran compositor quien desafortunadamente también falleció el mes pasado a causa de un infarto. Desafortunadamente, bueno, pues estas situaciones que ocurren en todas partes nos dejan finalmente grandes enseñanzas, pero lo más importante es que nos deja, Luis Eduardo Aute nos deja una riqueza musical importante, y aquí lo acabamos de escuchar justamente en una de sus canciones, Sin tu latido. Quiero dar la bienvenida, como cada semana, a Carla Iberia Sánchez, quien nos hace favor de acompañarnos. Carla, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Yamilet. Qué buena decisión el iniciar este programa Abanico Social, donde caben todas las voces, con una canción de Luis Eduardo Aute, que muy poca gente sabe que él nació en Filipinas, porque tú sabes que hubo pues una Filipinas fue también uno de los territorios colonizados por España, y hay mucha presencia comercial de España en Filipinas. Pues ahí nació Luis Eduardo Aute, y yo me acuerdo, Yamilet, que él una vez dijo, que causó mucha controversia, que el mundo de la canción es más poderoso que el mundo de la poesía incluso y que el mundo de la escultura, y que a veces ha sido relegado. Entonces, pues ojalá que nos acompañen esta hora en la que vamos a recordar a este pintor, a este poeta, gran compositor, Luis Eduardo Aute. Así es, Carla Iberia, y la verdad es que vamos a lo largo de estos programas vamos a estarles presentando justamente música de este tipo, música de estos grandes cantautores, y como siempre, bueno, también les tenemos temas muy importantes de gran relevancia en Oaxaca y en México, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la armonización de la Ley Federal de Educación en Oaxaca. Sabemos que el próximo 15 de mayo justamente vence el plazo para armonizar la Ley Federal de Educación al marco jurídico estatal, y Oaxaca pues es una de las principales entidades que encabeza desde hace 40 años un planteamiento diferente al de la Federación. Pues para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica al diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura, Horacio Sosa Villavicencio. Diputado, muy buen día. Muy buenos días, agradecerte, Yamilet, Carla Iberia, esta oportunidad que nos brindan esta mañana. Gracias, diputado. Pues de igual forma agradecer que nos regale, nos concede estos minutos Abanico Social a nuestra audiencia para que conozcamos un poquito sobre este trabajo que se está haciendo, sobre todo porque estamos a unos días que venza este plazo para armonizar esta Ley Federal de Educación con el Estado de Oaxaca. Diputado, quisiera iniciar preguntándole si en este caso el Congreso, ante estos tiempos que se están ya prácticamente cerrando, estamos a una semana de que venza este plazo, ¿el Congreso del Estado estará estableciendo, cumpliendo más bien con el plazo establecido para la homologación de dicha ley, diputado? Mira, sin duda estábamos preparados para ello, sin embargo, tú sabes que hace unos meses pues inició la emergencia o la contingencia del COVID-19, del coronavirus. Entonces eso nos ha retrasado los trabajos en el Congreso, en la comisión, y bueno, pues hemos atendido los llamados que nos hacen las autoridades sanitarias para cuidar, ¿no? Eso, y bueno, tenemos hasta el 15 de mayo según la ley. Sin embargo, vamos a llevarnos el tiempo necesario. En cuanto pase la contingencia, vamos a reiniciar los trabajos para armonizar la Ley de Educación en el Estado de Oaxaca. Queremos decirles que hay presentadas 25 iniciativas, 14 por el Grupo Parlamentario de Morena, 3 del Partido del Trabajo, 2 del Partido Encuentro Social, 1 de Acción Nacional. Y queremos decirte que pues este es un congreso abierto y donde hemos escuchado las voces de todas y todos en el congreso. Y queremos decirte que la Comisión de Educación, que la encabeza la diputada Juanita Espinosa, la diputada Inés Leal, el diputado Alejandro Bravo, la diputada Victoria del Villar, pues están trabajando. Estamos también decirte que tenemos una estrecha comunicación con nuestros amigos, la dirección de la sección 22, encabezada por el profesor Eloy López. Entonces, estamos trabajando, sin embargo, vamos a esperar que pase esta emergencia. Muy bien, diputado. Quiero darle ahora la palabra a Carla Iberia Sánchez, quien nos acompaña también, como cada sábado, desde la Ciudad de México. Carla. Muchas gracias, Yamile. Diputado, me parece muy interesante el tema de lo que está experimentando los alumnos de todo el país y específicamente los alumnos de las regiones rurales en esta pandemia. ¿Usted cree que en este debate, aunque faltan pocos días, podría negociarse, podría discutirse, debatirse y en ese caso exigir presupuesto para tratar de formalizar, profesionalizar el tema de educación a distancia? Y en ese sentido, diputado, ¿ustedes pelearían porque hubiera un presupuesto para que cada familia tuviera un dispositivo electrónico para tomar clases en caso de que vengan más circunstancias como esta? Sin duda, yo creo que el gobierno federal está haciendo lo necesario, y sí, estaríamos de acuerdo en que hubiera un presupuesto necesario para que todos los niños y las niñas de todo el país pues tuvieran los medios de comunicación adecuados en cada comunidad, en cada ranchería, por la cuestión geográfica del país, pues a veces es muy difícil, lo vemos aquí en Oaxaca, como algunas comunidades, como muchos niños no se quedan sin tomar clases en línea. Diputado, yo ahora retomaría justamente esta parte que comentaba Carla Iberia. En este momento, esta situación, esta contingencia que estamos viviendo, ha frenado muchas cosas. Sin embargo, también una de las prioridades es justamente esta ley educativa. Se ha hablado del magisterio oaxaqueño, de alguna manera ha estado en esta constante de buscar la implementación del Plan para la Transformación del Estado de Oaxaca, el llamado PTEO. ¿Esta situación de qué manera se estará incluyendo, no se ha considerado dentro de las iniciativas que han presentado los diputados en estas 25 que usted mencionaba? Sí, mira, yo creo que el PTEO no es nada nuevo aquí en Oaxaca. Es un proyecto que han trabajado las maestras y maestros ya de muchos años, retomando todos los saberes comunitarios de cada región. Aquí en Oaxaca tenemos 16 grupos étnicos, más de 30 lenguas, entonces eso lo hace muy rico en la cuestión cultural y educativa. Entonces yo creo que es muy importante y veo que la mayoría de iniciativas lo contempla. Sin embargo, pues quiero decirte que la Comisión de Educación pues están haciendo los trabajos correspondientes, analizando, acudieron a los llamados del gobierno federal de los eventos que hubieron en Veracruz, donde estuvieron la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federal, así como la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Entonces están haciendo los trabajos, las adecuaciones al marco legal federal, y entonces en ese sentido yo creo que es muy importante tomar en cuenta este gran trabajo que han hecho las maestras y maestros y los padres de familia aquí en Oaxaca. Carla. Sí, gracias, diputado. Le cedería ahora la palabra a Carla Iberia, por favor. Diputado, le agradezco, y agradezco también si pudiera usted pegarse un poquito a la bocina para que lo podamos escuchar mejor. ¿Qué no puede postergarse en este debate y qué daño haría que nuevamente quedara estancado esta homologación, si es que se acepta? Mira, Carla, efectivamente no te escucho muy bien, igual yo te escucho muy lejana, y a ver, ¿me pudieras repetir la pregunta? Sí, por supuesto. Si no, Yamilet, ¿se la repites tú? Sí, preguntaba Carla Iberia sobre esta situación de qué tanto tiempo podría llevar la homologación justamente o los periodos de tiempo para la homologación, si se estarían cumpliendo también dentro de lo establecido, diputado. Y yo agregaría una cuestión más que nos parece muy importante y que dentro de nuestras redes sociales han preguntado muchos. ¿Podría en un momento dado, diputado, ampliarse este periodo para armonizar esta ley educativa? Mira, sin duda, yo creo que es importante. O sea, no podemos pasar por de lado los llamados que nos han hecho las autoridades de salud en el estado y en el país. Y bueno, yo creo que esto se va a prolongar hasta que estén las condiciones dadas, que pase la contingencia que estamos viviendo del COVID-19, se van a reanudar los trabajos. Quiero decirte que la semana pasada tuvimos reunión con los diputados, más bien este miércoles nos reunimos el grupo parlamentario de Morena y la Comisión de Educación, y donde determinamos que vamos a esperar que estén las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque eso implica diálogos con los maestros, con las maestras y con los distintos actores, ¿no? Con los mismos diputados al interior del Congreso, y que tenemos que tener el tiempo correcto, el tiempo para poder hacer esta importante homologación a la ley de educación. Pues vamos a esperar, yo creo que no va a ser el 15 de mayo como lo marca la ley. Va a haber prórroga a nivel federal, sabemos que los trabajos legislativos también se pararon, en todo el país hay un receso, y queremos decirte que la Junta de Coordinación Política está analizando porque

Quiero dar continuidad a esta conversación que sostenemos con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura, el diputado Horacio Sosa Villavicencio. Comentábamos, diputado, sobre este tema de la armonización de la ley educativa, las implicaciones que tendría. Quisiera preguntarle ahora, diputado, si con esta armonización que se estará dando, la prioridad de la misma será el derecho de la niñez a la educación de calidad o los derechos laborales del magisterio. No, mira, sin duda yo creo que primero son los derechos de los niños, de la educación de las niñas y de los niños del país y del estado de Oaxaca. Sin duda es una prioridad en esta nueva ley de educación en el estado de Oaxaca. Muy bien. Carla Iberia, también tienes por ahí otro planteamiento más para el diputado Sosa Villavicencio, por favor. Diputado Sosa, muchas gracias. La comunicación está muy bien. Solamente, ¿qué va a ocurrir efectivamente en esta negociación con el tema del banco de plazas, con el tema de incentivos y promociones, con lo que exigen algunos profesores de ser cambiados o removidos de sus funciones? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes? Mira, Carla Iberia, no te escucho casi, Carla Iberia, te lo comento. Diputado, yo quisiera retomar, perdón, esta pregunta, y tenemos algunos detalles ahí con la comunicación. Carla preguntaba sobre qué pasará justamente con el banco de plazas, con esta situación que pues ha prevalecido durante muchos años. En cuestión también sabemos que muchas de estas plazas se han otorgado a personas que no trabajan, a los llamados aviadores. ¿Se buscará la manera, ustedes como legislativo, de que se detenga todo este tipo de situaciones, sabiendo que Oaxaca es uno de los estados con altos índices justamente en el rezago educativo? Mira, yo creo que el presidente de la República lo ha manifestado, uno de sus ejes es el combate a la corrupción, y bueno, nosotros estamos en eso. Yo creo que tener plazas o aviadores o gente que no trabaja, pues es parte de la corrupción que ha existido en el sistema, y que vamos a ser muy cuidadosos que este tipo de vicios, estas acciones que se realizaban en el pasado no se vuelvan a cometer. Creemos que si los maestros tienen un salario, pues tienen que estar en las aulas, tienen que estar trabajando siempre en beneficio de la educación de las oaxaqueñas y oaxaqueños. Por último, diputado, yo quisiera agregar una pregunta. Estamos escasos días de que se cumpla este plazo para la armonización, pero para esto, ¿el legislativo está considerando o consideró consultar a la sociedad para la elaboración de estas 25 iniciativas que se presentaron? ¿Se sabe esto? Mira, yo te lo comentaba, había programado foros y en las 8 regiones del estado de Oaxaca, donde la Comisión de Educación iba a estar presente en esos foros para escuchar a los especialistas, a los padres de familia, a los maestros, que así lo desearan, a la sociedad civil organizada, para que acudiera. Sin embargo, por la cuestión de la emergencia del COVID-19, se suspendieron estos foros. Pero queremos decirte que hace unos años ya se realizaron foros en las regiones, que los organizaron los maestros y las maestras, donde hubo debate, donde vinieron especialistas, personalidades, inclusive de algunos otros países, a darnos a conocer sus leyes de educación, sus sentidos, sus saberes. Y bueno, que se hizo un programa y ahí se construyó. Yo creo que es muy importante retomar estas experiencias que ya se tienen. Y bueno, esperemos que en los próximos días la emergencia haya pasado y que tengamos todas las condiciones para escuchar a todos los sectores. Y en eso estamos aquí en la Cámara de Diputados, trabajando con la gente, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muy bien, diputado. Pues le agradezco estos minutos. No sé si desee hacer algún comentario más para concluir esta conversación que acabamos de sostener mi compañera Carla Iberia Sánchez y una servidora. Pues antes que nada, agradecer a Carla Iberia Sánchez, a ti, Yamilet Carranza, la oportunidad que nos brindas para estar en contacto con la sociedad, y que es muy importante para nosotros, y decirles que en la 64 legislatura aquí en el estado de Oaxaca, pues estamos trabajando siempre de la mano del pueblo de Oaxaca. Ninguna ley a espaldas de la gente, decirle a los maestros que en este congreso no va a haber albazos, no va a haber madruguetes como en el pasado, y van a estar considerados los maestros y los maestros del estado de Oaxaca, y que la ley que se tenga que aprobar siempre sea en beneficio de la niñez oaxaqueña. Muy bien, diputado, pues le agradecemos mucho. Carla, ¿algún comentario que desees agregar para el diputado, por favor? Pues claro que sí, pues solamente que estaremos muy pendientes de esta negociación, y al final recordar que fuera de ser nosotros políticos, periodistas, diputados, autoridades municipales, pues o líderes sindicales, somos o alumnos o padres o abuelos, y no hay nada más frustrante que un alumno no tenga las herramientas para su desarrollo. Muchas gracias, diputado. Vamos a agradecerte, Carla Iberia, esta oportunidad que me brindas esta mañana de sábado. Gracias, diputado. Gracias. Le agradecemos mucho su participación en este programa y quiero decirle que ojalá haya la oportunidad de que nos acompañe en otro momento desde cabina. Ahorita ante esta situación, pues tenemos que realizar estas conversaciones vía telefónica para cuidar de todos nosotros. Le agradecemos mucho su tiempo y la disposición al participar en este programa Abanico Social. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Yamilel, y decirte que es parte de nuestro trabajo y de estar informando a la sociedad de lo que está pasando al interior del Congreso. Pues agradecerte en Canadá, a ti, a Carla Iberia, esta oportunidad que nos dan esta mañana, y desearles a todos que tengan un bonito sábado y que cuidemos la sana distancia. Muchas gracias, diputado. Muy buen día. Y ahora vamos a dar paso al comentario y reflexión semanal que nos hace Carla Iberia Sánchez. Carla, adelante. Muchas gracias. Gracias, Yamilet y queridos amigos de Abanico Social. Es un placer saludarlos en serio en este espacio donde confluyen todas las ideas. Nadie grita, nadie interrumpe, todos escuchamos y hacemos. Muchas gracias, Yamilet. Pues yo les quiero preguntar, ¿qué ha significado esta experiencia para ustedes? ¿Preocupación? ¿Enojo? ¿Angustia? ¿Tranquilidad? No hay ruido en las calles. Ojalá impulsáramos una normatividad como contra el ruido, ¿no les parece? ¿Ha significado evasión, inconformidad, miedo? Quédate en casa es una experiencia muy distinta para todos. Padres de niños de menos de 5 años, padres de niños en edad escolar, adolescentes, profesores. Hoy que hablamos de reforma educativa en Oaxaca, ayer conocí el caso de una profesora que tuvo que rellenar 150 boletas, mandar calificaciones a 150 padres. También es compleja la experiencia para las 2 millones de profesores en este país. Pues en este momento, queridos amigos, es momento de pensar en la fase de regreso a lo que en otros países llaman la nueva normalidad. ¿Y ustedes en sus casas cómo se sienten? ¿Letárgicos? ¿Aburridos? Pues miren, cito a Karen Stankonen de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Salud Pública, las reacciones extremas, todas esas reacciones extremas que nos están pasando, delatan que sentimos peligrar nuestra supervivencia y nos vemos impelidos a hacer algo para tener la sensación de que controlamos la situación, pero en este momento no está ocurriendo. Pues, ¿cómo sentimos que controlamos la situación? Aferrándonos a lo que conocemos, a nuestra manera de vivir, de circular, de producir. Y cuando todas esas cosas, nuestras costumbres cotidianas, desaparecen por una pandemia, todos los pilares de la existencia humana, nuestros cuerpos que no se mueven, las maneras de comunicarnos, ahora digitales o telefónicas, las maneras de relacionarnos socialmente, los saludos desde lejos, la felicitación a la madre desde lejos, el teletrabajo, las clases a distancia. También ha cambiado la relación con la naturaleza. No solo esos animales que inundan las es como de película. Tenemos que pensar en esta pandemia, ¿quién cosecha? ¿Qué alimentos se echó a perder? ¿Quién trabaja en los rastros? ¿Alguien ha pensado en ellos? Y vienen más, Yamilet, amigos. También ha cambiado las ceremonias y rituales. ¿Cómo será la próxima gran peregrinación del 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, las peregrinaciones a la Virgen de Juquila? ¿Cómo serán? ¿Cambiarán? Así es nuestra manera de pertenecer ahora. ¿Me invitaron a su reunión de Zoom, de Google? ¿No seguirán siendo mis amigos? ¿Por qué no me invitaron? Pues tenemos que vernos, Yamilet, no como mexicanos, chinos, peruanos, cubanos, venezolanos, españoles, italianos. Bajo cierta conteo de exámenes o no, somos ciudadanos en la era de la comunicación global, de datos, de mercancías, de ideologías y también de bacterias y virus.

un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará. Y seguimos escuchando a Luis Eduardo Aute con estas canciones. Acabamos de escuchar también un fragmento de Rosas en el Mar. Ahora, si me lo permiten, queridos radioescuchas, vamos a darle paso a una conversación que sostendremos con el vocero de la sección 22 del Magisterio de Oaxaca, Wilber Santiago Valdivieso. Profesor, buen día. Muy buenos días, buenos días. Gracias por la entrevista. Gracias, profesor, primero que nada, por regalarnos estos minutos y hablar de un tema que es muy importante para Oaxaca y para México. Sabemos que estamos a unos días de que vence el plazo justamente para que se lleve a cabo la armonización de la Ley Federal de Educación con Oaxaca. En este sentido, pues sabemos que la situación que vive el estado de Oaxaca en cuanto a estos temas, pues ha generado una situación muy, muy complicada. En el caso de la sección 22, ha habido un planteamiento muy claro que han hecho ya de manera sostenida en diferentes ocasiones, profesor, y estoy hablando de la presentación justamente de este plan para la transformación de la educación de Oaxaca, el llamado PTEO. Y quisiera iniciar, si me lo permite, preguntándole sobre este plan justamente, profesor, ¿permite fortalecer el sistema educativo estatal? Claro que sí. El plan para la transformación de la educación de Oaxaca está pensado precisamente para apoyar la educación de nuestros estudiantes, para fortalecer el sistema educativo nacional y principalmente pensando en todas las propuestas que los maestros oaxaqueños hemos diseñado durante varios años de investigación educativa y de propuestas en el aspecto de la educación alternativa. Hoy vemos la importancia de participar en la legislación, en observar que los legisladores realmente consideren lo que propone el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación. Hay una iniciativa que quedó congelada, una iniciativa que se resuelve a partir de la participación del sector social en 37 foros sectoriales, y con esto sin duda hay propuestas muy importantes, porque los maestros de Oaxaca vemos la necesidad de que el gobierno reconozca dos ejes transversales muy importantes en educación, que es lo que nosotros denominamos colectivo y proyecto. En ese marco es muy importante mencionar que la legislatura local de Oaxaca debe de analizar la realidad en que se vive. Hay una dimensión muy importante a corresponder en ese tema. Hace falta presupuesto, hace falta una equidad educativa muy importante en nuestro estado de Oaxaca, y hoy vemos con preocupación de que la legislatura local pretende armonizar la ley educativa en el día 15 de mayo, que es la fecha que les han dado a conocer a nivel nacional para aprobar precisamente una armonización que tenga que ver con la ley de mejora continua, con el sistema de carrera para maestros y maestras, en sí, para armonizarla con un régimen de excepción laboral que hemos rechazado. Carla, sí, si me lo permite, profesor, ahora daremos paso a Carla Iberia Sánchez, quien también se une a esta conversación desde la Ciudad de México. Adelante, Carla. Muchas gracias, Yamilet. Muy interesante lo que nos dice el profesor Wilbert. Fíjese, hace un momentito antes de irnos a la pausa, profesor, hablábamos de todas estas, pues, millones de personas que nutren las pequeñas y medianas empresas, profesionales, técnicos, artesanos, especialistas, talleres, personas de la construcción, quienes atienden los comercios, los almacenes de barrio. Ellos están ahora encerrados en sus casas con también los maestros y también los alumnos. Y eso, pues generalmente y necesariamente va a generar un desánimo. ¿Cómo se imagina usted que va a ser el inicio de clases del próximo ciclo escolar? Bueno, es muy importante detallar que en el próximo ciclo escolar el reforzamiento educativo debe de ser muy importante desde la colaboración de los colectivos de trabajo, los colectivos que se constituyen en las diferentes escuelas. Hablo de la participación verdadera de los padres de familia, hablo de la participación de todos los saberes comunitarios, de la integración social que la sección 22 ha desarrollado en los diferentes espacios escolares. En esta condición sí es muy importante analizar que ya comenzamos a generar las orientaciones necesarias para que se esté reforzando las habilidades, las estrategias de trabajo y como tal tengamos una transformación de la educación muy importante en estos tiempos de la pandemia, en donde sin duda la preocupación es el tema de salud, pero también hay una preocupación muy importante que nos está haciendo reflexionar en el tema del presupuesto, en la equidad de la educación y sobre todo este tema de la educación a distancia. Por ello es necesario levantar la voz y hoy en el marco de esta armonización de la ley estatal, sí es importante que el gobierno federal haga un análisis crítico de la realidad, que el gobierno del estado haga lo propio y también la legislatura local de Oaxaca haga lo necesario en este tema, porque sí requerimos que los niveles educativos tengan el reforzamiento total para poder avanzar con el trabajo de los colectivos proyectos. Carla. Gracias, diputado. Ahora, yo quisiera al vocero de la sección 22 preguntarle, ante esta situación justamente de lo que hablaba profesor Wilber, usted mencionaba sobre los niveles educativos, respondiendo a la pregunta de Carla Iberia, ante esta situación que estamos viviendo de la pandemia, las modificaciones que se están dando justamente en la manera de enseñanza-aprendizaje, profesor, la pregunta sería si con esta situación de esta armonización que se va a llevar a cabo y la pretensión que tienen ustedes como sección 22 de incluir el PTO en esta armonización de la ley educativa, el magisterio oaxaqueño, ¿cómo va a trabajar para erradicar los bajos niveles educativos en Oaxaca? Y le agradecería, profesor, si dejamos esta pregunta en el aire un par de minutos, vamos a una pausa y volvemos justamente con este planteamiento que acabo de hacerle. Gracias. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En México hemos dado nuestro voto de confianza a ciudadanas y a ciudadanos que nos demuestran que cuando estamos unidos, salimos adelante. A tu lado elegimos hacer frente a las adversidades, porque juntos transformamos los retos en logros. En el Tribunal Electoral nos toca defender ese voto de confianza, porque queremos lo mejor para México y para ti. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A mí me toca vender el pollo, a ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Por sus familias y por nosotros se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Muy importante en este momento cuidarnos, cuidar a los demás. Guárdense, cuídense y seamos solidarios. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quedarnos en casa. Es importante estar fuertes, no salir. Quedarse en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Quiéreme, aunque sea de verdad. Quiéreme y permíteme el exceso. Quiéreme, si es posible, sin piedad. Quiéreme, antes del último beso. Quiéreme, haz que se incinere el mar. ¿Y qué podemos decir? Continuamos escuchando a Aute con esta canción Quiéreme. Y bueno, también dando seguimiento a esta conversación que sostenemos con el vocero de la sección 22, Wilber Santiago Valdivieso, justamente dejamos en el aire una pregunta que quisiera retomar en este momento. Profesor, le planteaba el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la parte que le corresponde cumplir al magisterio para erradicar los bajos niveles educativos en entidad? Bueno, hay un compromiso del magisterio oaxaqueño. El magisterio de la sección 22 siempre ha trabajado para erradicar la marginación. Lamentablemente aquí entra en función la política del Estado, la política que deben de plantear para atender las verdaderas necesidades de educación que tenemos. Hablo de equipamiento educativo, hablo de una necesidad de infraestructura educativa. Lamentablemente Oaxaca ha quedado en el olvido y es un reclamo histórico que hemos hecho los maestros de Oaxaca con las diferentes movilizaciones. Nosotros ocupamos todos los espacios disponibles para poder atender la educación que queremos para Oaxaca. Nuestro proyecto alternativo sigue en esa función y estamos comprometidos con la comunidad escolar, con la comunidad en sí, con los padres de familia, para poder realizar también trabajos en el desarrollo y transformación de nuestros pueblos. En este tema siempre vamos a comentar de que los maestros están integrados en colectivos escolares, los compañeros analizan realmente lo que hay que trabajar para poder avanzar en los términos de esta transformación, y es ahí en donde necesitamos que los diputados hoy en día reconozcan la labor del maestro, no en el aspecto individual. Necesitamos que se genere el reconocimiento del colectivo y del proyecto. Y esto, sin duda, va a marcar una pauta muy importante para nuestro sistema educativo nacional, porque a partir de esto, los maestros han demostrado, sin duda, la verdadera participación, la investigación educativa para mejorar conjuntamente con sus estudiantes los avances en cuanto a los niveles educativos. Hablo desde educación inicial, educación especial, que hoy merece una atención necesaria y urgente, además de educación indígena con los albergues escolares. Hay muchas cuestiones a erradicar, hay muchas cuestiones que hay que reclamar al Estado. Hay una desigualdad muy marcada en este tiempo de la pandemia. Por ejemplo, la educación a distancia nos dejó en evidencia de que no hay una estructura de comunicación para poder atender en casos de emergencia la situación educativa. No hay que hacer todo al vapor, hay que revisar nuestra realidad, y a partir de eso, sin duda, los maestros de Oaxaca, con la propuesta del PTEO, hemos impulsado sobre todo un sistema de evaluación para el estado de Oaxaca, un sistema que nos permita llegar a la formación profesional de los trabajadores de la educación, para que de esa manera se esté impactando en la educación de los estudiantes con todos los esquemas necesarios, porque para esto el PTEO, por ejemplo, está planteando la necesidad de que los legisladores de Oaxaca reconozcan el programa estatal para mejorar las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes y adultos. Y esto es para que en el contexto tengamos todas las posibilidades de desarrollo de nuestros estudiantes y podamos avanzar también en un programa popular comunitario de infraestructura y equipamiento educativo, porque lamentablemente nos comparan con otros estados, nos comparan inclusive en los avances tecnológicos con diferentes espacios educativos de otros países, y ahí es en donde se ve realmente este rezago que estoy mencionando, y que hoy, al momento de retornar a clases, cuando lo hagamos, vamos a regresar con las medidas sanitarias, manifestando la higiene, manifestando sobre todo la organización que siempre han llevado a cabo los padres de familia, porque el Estado solamente recomienda, pero no actúa. Hace falta mayor presupuesto para que en este marco nuevamente las escuelas estén funcionando, que las escuelas nuevamente tengan su reactivación pedagógica, y bueno, los maestros, vuelvo a repetirlo, tenemos ese compromiso comunitario para poder atender este retorno gradual a actividades escolares cuando así se determine en nuestros espacios, y sobre todo vamos hacia la transformación de la educación. Nuestra educación alternativa contempla un calendario escolar alternativo, porque el PTEO así lo marca, en relación a avanzar contra las desigualdades que inciden y vulneran sobre todo nuestra sociedad. Muy bien, profesor. Quisiera ahora darle la palabra a Carla Iberia. Carla, tenemos 2 minutos, estamos casi concluyendo el programa, pero me gustaría que hicieras una última pregunta, por favor, al vocero de la sección 22. Muchas gracias. Gracias, profesor Wilbert. Solamente si ustedes se sienten amedrentados por las autoridades federales en este momento de franca oposición. Sí, profesor Wilbert. Sí, no sé si alcanzamos a escuchar el planteamiento de Carla Iberia. No lo alcanzamos a escuchar. Comentaba si ustedes se sienten amedrentados justamente por las autoridades federales. Bueno, hoy las autoridades federales están haciendo lo propio para continuar su modelo educativo con la nueva escuela mexicana, pero para nosotros la participación y lucha histórica que hemos demostrado nos ha llevado a alcances muy importantes a nivel nacional. Recordemos que desde el 2012, 2013 y años posteriores, pusimos el tema educativo en el centro de un debate nacional y de las necesidades que se requieren en cada una de las comunidades, principalmente en los estados, en donde hay una gran desventaja. Hoy vemos que el Estado nuevamente quiere aplicar su régimen de excepción laboral, quiere implicar los procesos de selección, y los maestros de Oaxaca hemos manifestado claramente a la Secretaría de Educación Pública que no vamos a permitir procesos de selección en cuanto a la contratación de personal docente, porque nuestras comunidades requieren una mayor atención para evitar precisamente las desigualdades, para avanzar en el término de la equidad educativa, pero principalmente favoreciendo la estructura de la comunalidad, favoreciendo el trabajo colectivo, por porque nosotros no particularizamos, no individualizamos, nosotros queremos que los estudiantes estén avanzando en una armonía social, integrando a padres de familia, integrando a los ancianos, a los portadores de saberes comunitarios, para poder reflexionar y transformar nuestra sociedad, no dejar los alcances de nuestros valores, de nuestra identidad. Por ello es que Oaxaca tiene una condición muy importante que tienen que revisar los diputados hoy en día, porque no pueden dejar a un lado los dos sistemas y tres programas que la sección 22 está impulsando, para que de esa manera pues tengamos una educación que queremos para Oaxaca y también para el país, porque a nivel internacional organismos en educación han reconocido el trabajo de investigación y de transformación educativa que realizan los compañeros de educación indígena, los compañeros de educación especial, de educación inicial, de primaria general, de educación física y también los compañeros en secundarias. Hoy es importante tocar que en la ley aparezca el compromiso de los legisladores para beneficio de nuestros estudiantes, para beneficio de nuestros padres de familia, pero principalmente para beneficio de Oaxaca. Porque aquí tenemos que mencionarlo, los legisladores están para responder las necesidades reales de nuestra sociedad, no para responder a políticas de partidos o generar una condición para implementar políticas educativas recomendadas desde otros países. Tenemos lo propio, tenemos propuesta, hay que dinamizar la estructura del IEPO, hay que revisar que estos actores puedan participar en común acuerdo con el sindicato, con los compañeros trabajadores de la educación, con los padres de familia, porque lamentablemente en Oaxaca hay un decreto número 2 que desconoció al sindicato y en ese término pues realmente no podemos avanzar. Hoy tenemos que escribir la historia de la educación de Oaxaca en un colectivo, tenemos que avanzar en el reconocimiento y participación de todos los maestros, de toda la sociedad, pero fundamentalmente de todos los compañeros que hoy están impulsando esta investigación en educación alternativa. Y hace falta en nuestro estado de Oaxaca un sistema de evaluación educativa que nos permita avanzar hacia esta educación, hacia esta transformación, pero primordialmente necesitamos que exista también un centro de investigación muy importante para que todos los maestros de Oaxaca estén arribando con sus propuestas también y generar, sobre todo, que estos colectivos escolares y comunitarios pues tengan ese reforzamiento para la sociedad. Y nuevamente vuelvo a mencionar que tengamos una verdadera transformación en el proceso educativo, no a partir de imposiciones desde la nueva escuela mexicana, sino permitir a los trabajadores de la educación reforzar esta educación alternativa, reforzar desde el presupuesto que nos puedan permitir. Y aquí hay un punto a mencionar, tanto para Carla Iberia como para toda la opinión pública. Es necesario que no se confunda la rectoría del Estado en la educación. Es muy importante revisar la participación de los padres de familia, la participación del magisterio, de los estudiantes, para dinamizar, avanzar en los términos educativos y sí, sobre todo que tengamos una verdadera participación en estos proyectos que van a servir para reforzar el sistema educativo mexicano. Así es, profesor, le agradecemos mucho. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Muy interesante este tema y sin duda seguiremos muy atentos de lo que siga ocurriendo. Agradecemos, Carla Iberia Sánchez y una servidora, su participación y su disposición en este programa Abanico Social. Gracias, profesor, y bienvenido siempre a este espacio. Creo que sí, muchas gracias. Y bueno, queridos y queridas radioescuchas, hemos llegado al final. Carla Iberia y una servidora queremos, al igual que todo el equipo que conformamos Abanico Social, felicitar a todas las madres de Oaxaca y del mundo. Creo que los hijos, más que felicitar, hay que agradecer el tener la oportunidad de seguir conviviendo o el haber convivido con ese gran ser, nuestras amadas madres. Y para esto queremos dejarles la siguiente canción. Señora, señora, tengan buen fin de semana, reciban un abrazo a la distancia, pásenla bien y cuídense mucho. Buen día. Y para no hacer tanto alarde.